¿Cuál es su nombre, por favor? Yo soy Andrés Chuquiruna, Leo. Soy el vicerrector de la Universidad Particular de Chiclayo. Ya. ¿Qué es radio educativa? Bueno, la radio educativa en realidad tiene muchos conceptos. Es como ponerse de acuerdo en qué es el amor, donde en función de la experiencia de cada uno va a llegar a una definición. Han habido muchas experiencias de radio educativa, pero en líneas generales, básicamente, como su nombre lo indica, la radio educativa pues cumple un rol estrictamente cultural y educativo de apoyo, básicamente, a sectores en donde el aula tradicional no llega o llega de manera ineficiente, ¿no? Entonces, la radio de esta forma alcanza con los contenidos, con los instructivos, lo que muchas personas, por la lejanía, por la dificultosa geografía, a veces no hay acceso, ¿no?